Creo que no nos exime, como cualquier otra institución, tenemos los mismos riesgos, pero a diferencia de en este caso de la universidad, que trabaja en un sistema escolarizado, pues se multiplica el problema. En el caso de nosotros, que solamente son un solo día de la semana, pues es donde estamos trabajando para que se nos monitoreen por parte de supervisiones en todo el estado. ¿No han tenido ningún reporte de...? Hemos tenido reportes, como todos, que pueden afectar a jóvenes, pero hasta ahorita se han atendido de manera directa. ¿En qué zonas principalmente? Principalmente en la zona sur, es donde nos han detonado, zona de Jaltipan, Coatzacoalcos, Minatitlán. ¿Y ha habido incluso secuestros de bastones? No, en el caso de nosotros no. Son delitos menores, ¿no? De robos, por los horarios en que a veces salen, y hemos tomado medidas para que los horarios bajen y salgan con luz todavía de día para sus casas. Hemos modificado para ese tipo de sistemas, sí, tomar esos elementos por medio de las coordinaciones de zona.